Ahí está el tema, ustedes lo venían anunciando y prácticamente el día de ayer su jefatura de prensa da la nueva del Partido Liberal, el Partido Centro Democrático, el Partido Conservador con Nancy Patricia. Bueno, el Partido Liberal de pronto hace desbandada o no sabemos todavía, pero lo cierto es que sí se desbarató el Partido Liberal, Ariel, se desbarató. Sí, seguramente ya el Partido Liberal como tal, oficialmente no sé con quién hará alianza o qué va a hacer, pueda que sea con Nancy Patricia, pueda que finalmente también lo haga con Jorge Rey, pero sí se viene trabajando el tema para que el Partido Liberal en pleno respalde a Nancy Patricia Gutiérrez. Ya vemos que Joaquín Camelo, que fue el candidato o el precandidato que salió pues por el Partido Liberal, ya se une, respalda el proyecto de Nancy Patricia. Yo no sé qué irán los varones liberales. Hay que esperar que transcurran los días para ver si definitivamente el Partido Liberal también se une a este proyecto rumbo a la gobernación del departamento de Cundinamarca. Pues Ariel, le tengo en la línea y salude ya al doctor Joaquín Camelo, quien ha tomado esta decisión de participar ahora activamente y un poco como decepcionado del Partido Liberal de participar en la campaña de Nancy Patricia Gutiérrez. Doctor Joaquín Camelo, con la bienvenida a periodismopublico.com y Periodismo Público Radio. ¿Por qué decide usted respaldar el proyecto de Nancy Patricia Gutiérrez y de cierto modo renunciar a su aspiración a la gobernación del departamento? Gracias, un feliz día, un atento saludo a Carlos Rodríguez, a Ariel González. Mi reconocimiento a ustedes por esta importante labor de construir este periodismo público para cada día generar la otra verdad en este debate público. El día de ayer decidí presentar mi renuncia a la aspiración a la gobernación de Cundinamarca ante la colectividad del Partido Liberal, manifestando evidentemente mi inconformidad, especialmente por la falta de garantías, la vocación limitada de acceso a tener candidato propio del Partido Liberal para la gobernación de Cundinamarca, y también solidariamente conforme la inconformidad de muchos militantes de las bases liberales de Cundinamarca que hoy están prácticamente a la deriva porque hay una comercialización, una feria de avales donde se imponen definitivamente los intereses personales de varios dirigentes que hoy se convierten en caciques en extinción en el Partido Liberal en Cundinamarca. Las garantías definitivamente no son efectivamente transparentes, las cuales me veo obligado a hacerme a un lado. Mis postulados, mi proyecto político continúa como independiente liberal. Y por supuesto que en este contexto también debo decir que no es digno estar en una coyuntura de limbo jurídico. Saben ustedes perfectamente la reciente decisión del Consejo de Estado, donde se declara ilegal los estatutos que actualmente, entre comillas, administran al Partido Liberal. Entonces, ante la coyuntura crítica que se ha generado, me parece que debo ser consecuente con las bases, con los sectores sociales del liberalismo que reclaman que aquí exista transparencia, democratización y de verdad una dirigencia capaz de entender el deseo de las comunidades en la resolución de sus problemas. Estos hechos han hecho que mi aspiración se postergue quizás para un futuro a la gobernación de Cundinamarca y hayamos también evaluado una posición de alta responsabilidad, porque ya llevábamos 4 meses planteando temas fundamentales respecto a la resolución de problemas importantes en Cundinamarca. Hemos debatido con varios dirigentes que me vienen acompañando de los sectores sociales, del liberalismo de base, y hemos considerado apoyar el nombre de Nancy Patricia Gutiérrez a partir de una propuesta que veníamos liderando, cuál es la de el Pacto Social de Cundinamarca, que contribuye como propuesta política a la resolución de fundamentales conflictos que hoy demanda el departamento. En ese orden ha sido el contexto de mi decisión y, por supuesto, invito a todos los amigos que nos han acompañado a la dirigencia, a las bases liberales, a que estén de este lado, porque la lucha continúa y, por supuesto, anhelamos representar a ese liberalismo auténtico, liberal, de garantías sociales, a que continuemos nuestra lucha en este contexto de alianza con Nancy Patricia Gutiérrez. Sí, doctor Camelo, su proyecto político, que sabemos que se ha construido con las bases y además que usted ha tenido un amplio respaldo de las bases populares del departamento de Cundinamarca, ¿en qué condiciones va a seguir ya con esta alianza con Nancy Patricia Gutiérrez? Tendremos en próximos días varios encuentros regionales precisamente para encontrar un propósito de orden político, programático, que redunde en este acuerdo con Nancy Patricia Gutiérrez, fundamentalmente en 5 temas que hemos planteado para transformar este departamento de Cundinamarca a partir de un pacto social. Y el primero tiene que ver con hacer de Cundinamarca una gran potencia ecológica, como también en un segundo contexto, que Cundinamarca sea un gran territorio educador e innovador, y también que la región de Cundinamarca y Bogotá sea eminentemente productiva y competitiva, pero por supuesto a partir de una cooperación en el desarrollo rural y urbano de la región Cundinamarca y Bogotá. Y en un cuarto punto, garantizar mayor inclusión social, especialmente en superar la desigualdad y garantizar una alta prevención en la salud masivamente en este departamento, como también la de la innovación social, sin distingo alguno, en todos los escenarios de la educación del departamento. Y un quinto punto fundamental, hacer de Cundinamarca el primer territorio de paz para el posconflicto y, por supuesto, para la defensa fundamental de los derechos de nuestras gentes en Cundinamarca. Es en ese orden que vamos a propiciar una importante gestión del lado de Nancy Patricia Gutiérrez con los sectores que acompañan a Joaquín Camelo como liberal independiente que hoy declara definitivamente hacerse a un lado de una crisis que el Partido Liberal vive, donde no hemos tenido garantías, donde nos han cerrado evidentemente todas las opciones de tener el derecho a ser postulado y acceder a una vara que, entre otras cosas, tampoco sería suficiente ante la ilegalidad de los actuales estatutos que, al amparo de los últimos acontecimientos, no representan dignificar un proceso de aspirar, en este caso, hacia la gobernación de Cundinamarca con el nombre de Joaquín Camelo. Doctor Joaquín, me queda una pregunta. O sea que podríamos estar cerca a una unidad de pronto, porque el Partido Liberal pueda que termine, los que aún consideran que usted tiene la razón, terminen acompañando esta candidatura de Nancy Patricia Gutiérrez, de una unidad también junto al liberal con el conservador. Hablar de unidad en este país no se puede comparar a los fenómenos políticos que se vienen imponiendo desde el gobierno central o desde el sistema político actual. La unidad se debe construir de abajo hacia arriba. La unidad se debe construir fundamentalmente primero con los sectores sociales, que es lo que le he propuesto a Nancy Patricia Gutiérrez. Construyamos la unidad en Cundinamarca, pero a partir de la participación de la ciudadanía. Y luego, bienvenidos los partidos y los movimientos políticos. Y no hacer lo contrario, porque es que de esa manera se excluye a la gente y las decisiones importantes de las comunidades se dejan a la deriva. Los partidos existen, son instituciones importantes, pero deben ser un instrumento de canalizar la resolución de los problemas. Y eso es lo que yo considero en esta gran alianza con Nancy Patricia Gutiérrez. Bienvenidos los partidos, pero sobre todo a una mesa de diálogo para construir el gran pacto social, que es el que yo estoy promoviendo con Nancy Patricia Gutiérrez, para que más allá del debate político tradicional, seamos responsables, dialoguemos sobre los problemas fundamentales y nos pongamos de acuerdo a resolverlos de manera eficiente. De lo contrario, esto será una campaña tradicional de pegar afiches, de echar discursos, y eso es lo que nosotros consideramos debe cambiar, y debemos es construir de manera pedagógica, de manera sincera, la resolución de problemas regionales y locales con las comunidades. Ese va a ser el estilo de la campaña, esa es nuestra propuesta, y por eso consideramos que son bienvenidos todos los sectores sociales y también políticos, sobre todo para construir la resolución de los problemas fundamentales en el departamento de Cundinamarca. Doctor Joaquín Camelo, si más adelante, en 20 días, en un mes, no sé en cuánto tiempo, el Partido Liberal oficialmente decide también unirse a ese proyecto de Nancy Patricia Gutiérrez, respaldarla, hacer alianza o como se llame, independientemente de lo que pase, ¿eso afectaría de cierto modo la intención que tiene usted, la intención de trabajo, de alianza, de respaldo a Nancy Patricia? De ninguna manera. Mis postulados son basados en los principios de un liberalismo auténtico, de un liberalismo radical. Y por supuesto que si aquí va a llegar toda la estructura del liberalismo en Cundinamarca, tendrán que entender que aquí hay una propuesta seria, coherente, y no ninguna apuesta como ellos han querido imponer a desatar una feria de avales. Se equivocan si van a llegar aquí simplemente a un acomodamiento eminentemente de interés clientelista. Es lo primero que le he solicitado a Nancy Patricia Gutiérrez. Bienvenido todo el mundo a un proceso de transformación en Cundinamarca, siempre y cuando haya sensatez, claridad al respecto del quehacer de una campaña. Pero si se trata de venir simplemente a acomodarse, a decir que están con Nancy Patricia Gutiérrez telefónicamente y no salen a hacer presencia, a asumir una responsabilidad hoy ante la crisis institucional y social que atraviesa Cundinamarca, pienso que deberían de quedarse a donde pertenecen, a la clase política de turno que no ha resuelto definitivamente ni entendido los problemas de la gente. Aquí vamos a construir una propuesta independiente, amplia, democrática, y ese es indudablemente el gran punto de la diferencia. O estamos por la resolución de los problemas de la gente, o estamos en un contexto de continuar en las mismas y con los mismos.